Sandy era una cicchiglia, controllava con suo cuerpo de meraviglia, se divertía jugando al amor, me enseñaba todo lo que ahora sé. Pero en su mente un mal día trufa una idea que yo presentía, y aquellos juegos de amor para mí ahora son caricias a alto precio. Que solo son caricias a alto precio. Sandy, andas de acá para allá, tú con tus juegos de sexo, en eso quedas tú. Oh Sandy, dinero no me queda ya, solo recuerdos más no los gasto, porque tú, Sandy, ya ni recuerdos tendrás, ya ni recuerdos. Y nace una idea que escapa, que vuela, dejando una estela que se me va. Y miro al espejo de nuevo, tu lecho lo veo ya, tu madre que sale, la puerta que cierra, y tú venga ya. Me llamas tú desde la guardilla, la calle es más corta, me esperas tú. Siento mal. Hay tres coches esperando para hacerle el amor a Sandy, mientras Sandy, sin saber que esta vez con ella yo no jugaré, que esta vez con ella yo no jugaré, esta vez con ella yo no jugaré.